Y vamos a hablar, bueno, con una persona clave de la semana próxima, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con Carlos Heller. Carlos, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, usted lo va a votar a favor del acuerdo, ¿no? ¿Pero qué, con la nariz tapada, dijo? Sí. Está tan mal la figura. Es decir, yo tengo... Comparto esto que acabas de leer, que dijo el ministro, creo que ayer o anteayer en alguna nota periodística, de que a nadie de nuestra fuerza política le gusta que el fondo esté en la Argentina. Acá hay un tema clave, Marcelo, que es el punto de partida de cualquier análisis. Es que nosotros no estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos renegociando, estamos tratando la refinanciación del acuerdo del fondo con el Fondo Monetario que dejó vigente la gestión anterior. Porque si haces una abstracción y te olvidás que tenés que pagar 19.000 millones este año y 20.000 el año que viene, y entonces decís, pero el acuerdo con el fondo. No, el acuerdo del fondo con el fondo es la búsqueda del sendero de salida de una situación sin salida, de inviabilidad en la que el país quedó como consecuencia del crédito que se tomó en mayo del 2018. Esa es la realidad. Entonces, esta negociación trabajosa porque había muchas cosas en las que había diferencias, y esas diferencias se han podido recortar, diría yo, ni siquiera diría superar, pero acercar y llegar a puntos aceptables, es lo que termina siendo la propuesta que ahora vamos a tener que tratar. Pero, primera cuestión... Sí, sí. No, le quería decir, con respecto al tema de la nariz tapada, va a ser como la Bruna y la Torre, cuando iban a la Bombonera se tapaban la... Bueno, no, está claro lo que quiera. A ver, a veces yo estaba haciendo una nota... está bien, no, me parece que es una buena imagen la que dio. En pasos perdidos, y la pregunta que me hace un colega tuyo es si yo estoy conforme. Entonces, mire, yo y mucha gente seguramente tendremos que taparnos ahí, no nos gusta el fondo. Lo que dijo después el ministro de Economía, claro. Nosotros no quisiéramos. Néstor Kirchner tenía cómo, le pagó al fondo y el fondo no vino más a la Argentina. Claro. Ahora, Carlos, Argentina hoy no está en condiciones de pagarle al fondo. Usted, no está, obviamente, dice, esto es una situación heredada, hacemos lo que podemos, lo voto con la nariz tapada, pero va a votar, va a ayudar. Ahora, hay un grupo del Frente de Todos, nada menos que Máximo Kirchner, que aparentemente no lo va a votar. Esto complica mucho la aprobación. Y se puede dar este caso, que la Cámpora coincida con los más duros del macrismo votando en contra. Puede ser, como pasó cuando se trató la interrupción voluntaria del embarazo, que también hubo votos cruzados a favor y en contra. Porque son temas muy complejos y me parece que simplificarlos con linealidad por ahí no es la mejor manera de verlo. Máximo Kirchner es un importante y valioso dirigente de nuestro espacio, que tiene la honestidad intelectual de decir... Yo no puedo estar presidiendo el bloque para llevar adelante una cosa con la que no estoy de acuerdo. Máximo Kirchner no se fue del Frente de Todos. Máximo Kirchner sigue siendo... Parafraseando dichos, ¿no le saca el culo a la jeringa? No, yo creo que asume con toda transparencia y honestidad una posición diferente. Y esto también, Marcelo, sí. Yo pido que lo analicemos con la objetividad que hay que analizarlo. Esta coalición de la que formamos parte, que se llama Frente de Todos, se conformó con vistas a las elecciones para competir con Mauricio Macri, que era el presidente. Sí. Es decir, presidente de primer mandato que iba por su renovación. Y todos sabemos que es una coalición que, como toda coalición, contiene en su interior sectores que no piensan igual en todo, que tienen diferencias, que tienen matices, pero que han logrado establecer un conjunto de acuerdos que les permite funcionar juntos. Las coaliciones no son formas políticas que exigen unanimidad. Lo que exigen es tolerancia, lo que exigen es respeto a la opinión del otro, lo que exigen es cómo se resuelven las contradicciones cuando se plantean. Entonces, nosotros tendremos que asumir que haya, porque hay una historia. Yo cuando dije eso de la nariz, sí, también dije, pero eso no me lo pusieron, que yo por la edad que tengo marché contra el fondo cuando vino el fondo a la Argentina en 1957 y yo ya era dirigente del Centro de Estudiantes. Uh-huh. Es decir, que las conozco todas, las marchas, peleas, resistencias, endeudamientos, desendeudamientos, default y todas las historias que pasaron. Hay que acordarse de todas. Claro, ellas. Acá está Daniel, que le quiere hacer una pregunta. Carlos, buen día. Sí. Dani Moyo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Dani? Bien. Ahora, yo te escuchaba atentamente cuando hablabas con Marcelo y hablaba de la coalición que se armó del Frente de Todos para ir al acto eleccionario contra Mauricio Macri. Hay coaliciones, y la experiencia indica en la Argentina que muchas se rompen en el medio. ¿Esta está sólida a pesar de esto para que no se vaya a romper o corre algún riesgo? Vos sabés que una de las cosas que tiene cualquier elemento para que no se rompa es que sea flexible. Claro, por supuesto. En general lo que se rompe son las cosas rígidas. Sí, sí. Las cosas flexibles. Física de segundo año. ¿Cómo? Física de segundo año en la universidad. Así es, vos sos ingeniero. Por lo tanto, no es una cosa que se puede poner en términos se rompe o no se rompe. Las coaliciones políticas funcionan mientras los puntos en común que hay entre los que la integran son mayores que las diferencias. Uh-huh. Eso es así de simple acá en el mundo entero. Uh-huh. Y eso es una construcción permanente y un debate permanente, porque no es solo la coalición, sino el entorno, sino lo que pasa con las otras fuerzas, lo que pasa con el país y cómo las decisiones que hay que ir tomando en función de todo eso. Entonces yo, esta es una situación muy compleja, de las más complejas, porque la Argentina está tratando de dejar de ser un país inviable para ser un país viable. Yo le diría a Marcelo, Marcelo, vamos sí. a recibir casi 7.000 millones de dólares adicionales de entrada para fortalecer nuestras reservas. ¿Viste a cuánto está cotizando el dólar ilegal? Bajó a 200. ¿Sabes por qué bajó? 201. Bajó 20 pesos desde el punto más alto que tuvo. Está bien, ¿sabes pero, una cosa? Pero estamos lejos del oficial. 80%. Sí, pero la brecha se achicó muchísimo simplemente por el anuncio de la posibilidad. No, está claro. Bueno, yo, digamos, no hacer acuerdo era un dólar infinito, por ejemplo, pero bien, los que no quieren bien. El acuerdo son los integrantes de su coalición. ¿Vos sabés que el otro día hice un cálculo de octubre a ahora de cuánto perdió la gente que por temor compró dólares en vez de tener plata en un plazo fijo? ¿Cuánto? Hacé la cuenta y te vas a sorprender lo mal que le fue. Bien. Pero no se dan cuenta. Carlos Heller. Sí. Sí, buen día. Sí, queda claro, lo estábamos escuchando con atención, cuánto se perdió por ir al dólar y no al plazo fijo. Ahora le quiero hacer esta pregunta. Hay algunos en el Frente de Todos que están muy enojados con Martín Guzmán, que dice que los ha engañado, que al final el acuerdo era bastante peor de lo que ellos creían que iba a ser. Por ejemplo, tema tarifas y esas cosas. ¿Usted se siente engañado? ¿Cómo lo ve a Guzmán? No, yo no me siento. A ver, yo no soy ni guzmanista ni antiguzmanista. Guzmán es el ministro de Economía que este gobierno eligió y tiene la tarea de la negociación más compleja que hemos tenido, por lo menos en muchísimo tiempo. Y creo que lo está haciendo dentro de los límites de lo posible, de una manera razonable. Yo quisiera no tener que pagarle nada al Fondo Monetario. Yo quisiera que no venga nunca más a la Argentina. Eso es lo que yo quisiera. Pero eso hoy es imposible. Entonces hay que lograr esto que estamos diciendo, un camino posible de transitar para que la Argentina deje de ser un país inviable y vuelva a ser un país viable, donde las expectativas puedan estar más ordenadas, etcétera. Que haya gente en el Frente de Todos que disiente con esto es lógico, es inevitable, porque hay mucha tensión, hay muchos problemas. Claro. Lo que no hay que hacer, por lo menos de mi parte, es magnificar las diferencias. Y yo, al contrario, trato de construir las coincidencias, y es lo que hago permanentemente. Carlos, ¿tienen los votos para que se apruebe el jueves? Te lo cuento el jueves. O sea que hoy no está muy seguro. Pero hoy, ¿cómo estamos? No, porque no sería serio. A ver, yo te voy a decir una cosa. no creo que haya posibilidades de que esto no se apruebe, para que te quede claro lo que pienso. Epa, bien. No creo que haya posibilidades de que esto no se apruebe. Bien. Lo que nosotros trabajamos es para que se apruebe con la mayor cantidad de votos posibles. Para nosotros, cada voto de nuestro espacio que no se consiga va a ser algo que nos va a doler, porque marca un matiz, marca una diferencia. Así que nosotros vamos a trabajar por eso. Pero lo digo como en el marco de lo que dije antes, para que se entienda, pero también entendiendo, comprendiendo que hay historias, sentimientos al respecto que no se pueden ignorar y que indefectiblemente a algunos compañeros y compañeras le hace mucho más difícil adoptar un voto positivo alrededor de un tema como este. Claro. Entonces, pero va a resultar paradójico que la Cámpora vote con el macrismo, ¿no? La negativa. Bueno, eso cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. Mire, yo no quiero hablar de otras fuerzas porque ya hay bastante de eso, pero simplemente... Bueno, necesitan los votos. No. Pero, ¿sabés qué, Mauricio? Perdón. ¿Sabés qué? El tema que se presenta es que hay fuerzas políticas que estuvieron de acuerdo y operaron y fueron parte del proceso en el que la Argentina se endeudó. Entonces, yo cuando veo por ahí alguna expresión, nosotros vamos a votar en contra porque nos quieren dejar el muerto a nosotros, vos lo escuchaste también, sí. Nos quieren dejar el muerto a nosotros, están trabajando subjetivamente, Marcelo, en dos ideas. Idea uno, ellos ya son el futuro gobierno, porque ya se ponen en ese lugar, nos quieren dejar el muerto a nosotros. Pero la idea dos es tan disparatada que es que querría decir que habría que pagar antes que termine la gestión de este gobierno. Es decir, en los términos en que fue pactado el acuerdo. Claro, seguro. 1922 y 1923. Carlos... Lo entiendo, sí, sí. Gracias, Bueno, que les vaya muy bien hasta cualquier momento. Va a ser una semana muy activa ahí en el Parlamento. Muy activa, muy intensa. Bien. Señora. Carlos Heller, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuestos.